Hola, este es el programa de la huella comunitaria de Semillero Creativo de Radio de Ixtapaluca. ¡Semillero Creativo Ixtapaluca! Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la estación Garabato, 95.7 FM. Y este es el programa anual. Hoy participarán Daniela, Karina, Rodolfo, Luis, Yasmín, Joana y yo, Litzy. ¡Comenzamos! Ahora vámonos a escuchar El Bolso, un libro de poesía. Vamos a... El Bolso, María José Ferrada y Ana Palmero Cáceres. En el bolso de mi mamá cabe de todo. Llaves, un pañuelo, la billetera y algunas monedas sueltas, el teléfono. Tres flores de la primavera pasada. Un gato del tamaño de las monedas, que de noche se envuelve en el pañuelo. Una libreta. Un lápiz de colores. Mi foto. Un boleto de tren. El tren. Los pasajeros del tren, que sin que ella lo note, sacan hojas de la libreta para hacer dibujos del paisaje. Botones. Un frasco de pintura de uñas que el gato acaba de destruir y usará para hacer el dibujo del tren. Y un pájaro. Un pájaro que se esconde del gato dentro de la billetera y desde ahí canta. Y nubes, también lleva nubes. Un libro de Alboroto Ediciones, primera edición 2021, Alboroto Ediciones, textos María José Fernanda, ilustraciones Ana Palmero Cáceres. Vamos a escuchar un cuento infantil llamado Gulli Gulli. Gulli Gulli, Chin Yuan Chen. Un huevo rodaba por el suelo, rodó entre los árboles, rodando cruzó el prado, rodó y rodó monte abajo. Al final, rodando, cayó en un nido de patos. Mamá Pata no se dio cuenta, estaba leyendo. Pronto los huevos empezaron a abrirse, el primer patito que salió tenía unos lunares azules. Mamá Pata lo llamó lápiz de color, el segundo patito tenía rayas marrones. Zebra, decidió llamarlo Mamá Pata. El tercer patito era amarillo y Mamá Pata lo llamó Luz de Luna. Un patito bastante extraño salió del cuarto huevo. Gulli Gulli dijo, desde entonces se ve su nombre. Mamá Pata enseñó a sus cuatro patitos a nadar, a bucear y a andar bamboleándose como los otros patos. Gulli Gulli siempre aprendía antes que los demás, también era el más grande y el más fuerte. Pero fueran lo rápido que fueran, o tuviera el aspecto que tuviera, Mamá Pata los quería a todos por igual. Entonces un día terrible, tres cocodrilos salieron del lago. Se parecían muchísimo a Gulli Gulli. Los cocodrilos se sonreían y cuando reían a carcajadas, abriendo de par en par sus fauces. Todos podían ver sus enormes y puntiagudos dientes. Los tres cocorrilos vieron a Gulli Gulli y sonrieron todavía más. Mira, cocorrilo tan ridículo. Anda igual que un pato. Guap, guap. Gulli Gulli lo soy yo. No ando como un pato. Soy un pato, les explicó. Los cocodrilos se rieron. Mírate, si no tienes plumas, ni pico, ni patas palmeadas. Lo que tienes es una piel gris azulada, garras afiladas, dientes puntiagudos y el olor de un cocodrilo malo. Eres igual que nosotros. El primer cocodrilo dijo, con tu cuerpo gris azulado puedes esconderte bajo el agua sin que te vean. Así puedes acercar a los rollizos patos tan deliciosos. El segundo cocodrilo dijo, las grandes y afiladas garras te ayudan a sujetar con fuerza a los patos para que no puedan escapar. El tercer cocodrilo dijo, los dientes puntiagudos los necesitas para masticar los patos rollizos y deliciosos. Ñam, ñam. Los tres cocodrilos sonrieron enseñando los dientes. Sabemos que vives con los patos. Haz que mañana vayan al puente y se lancen al agua. Les esperaremos con las bocas abiertas. ¿Por qué iba a hacerlo? Preguntó Gulli Gulli. Porque tendría que obedecer. Porque todos somos cocodrilos y los cocodrilos nos ayudamos. Los cocodrilos malos volvieron a sonreír, enseñando los dientes y desaparecieron en la maleza. Pero los tres cocodrilos son unos asquerosos y quieren comerse a mi familia. Tengo que pensar en cómo detenerlos. Uy, uy, pensó y pensó hasta que al final se ocurrió una buena idea. Se fue a casa feliz y contento. Aquella noche, los tres cocodrilos malos afilaron sus puntiagudos dientes mientras pensaban todo el rato en rollizos y deliciosos patos. Estaban preparados para el banquete. Al día siguiente, Gulli Gulli hizo lo que habían dicho. Llevó la bandada de patos hacia el puente para bucear. Los tres cocodrilos malos esperaban a los patos bajo el puente. Pero no fueron rollizos y deliciosos patos lo que cayó desde el puente, sino tres enormes y duras piedras. Los cocodrilos mordieron, cre, cre, cre, hicieron sus afilados dientes. Los tres cocodrilos malos salieron corriendo y desaparecieron en menos de un minuto. Uy, uy, salvó a los patos. Uy, uy, el héroe del día. Por la noche, los patos los festejaron bailando. Gulli Gulli siguió viviendo con la mamá pata, lápiz de color, cebra y luz de luna, y fue convirtiéndose en un cocopato, cada día más fuerte y más feliz. Chi Yuan Chen nació en Pingtung, Taiwán, 1975. Chi Yuan Chen empezó a dedicarse a los álbumes ilustrados en 1995. Publicó su primer libro en el 2000, su tercer libro, Gulli Gulli, en 2004. Entró en el listado de bestsellers de Nueva York Times. En sus ilustraciones le gustaba mezclar técnicas y materiales como collage, carboncillo, acuarela, entre otros, para dar vida a tonalidades a veces suaves y a veces dramáticas. Estamos de vuelta y ahora los dejaremos con las voces del CDC. Mi nombre es Lisette Telles Romero. Mi ocupación es ser la administradora. Mi horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Mi día aquí es llegar, checar mi entrada, checar que todos los servicios estén disponibles para el público o los usuarios en general. Llevar a cabo los inventarios, tanto de materiales como de medicamentos en la farmacia, atender dudas de la gente, promocionar el centro comunitario y coordinar. Disfruto el poder platicar y conocer a las personas. Alan Cristian Garrido Aguirre, soy el médico. Pesado cuando llegan muchos pacientes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, poder ayudar a las personas. Soy enfermera del CDC. Pues lo que hago aquí es iniciar con el paso de pacientes. Les tomo signos vitales, cobro sus tickets de ahora sí que de las consultas o médico o medicamento que ellos utilicen. Ah, okay. Mi rutina es, llego aquí, tengo que checar, bueno, tengo que poner mi huella para que se marque la hora de entrada. Posterior a eso, comienzo con mi registro de pacientes. El paciente llega, le tomo sus datos, comienzo con cobrar el ticket, le checo signos y se los paso ya sea al médico o a la dentista. El horario del CDC de Ávila Camacho es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Lo que más disfruto de mi trabajo es ver a los pacientes progresar y que se sanen rápido. Yo me llamo Efigenia. La limpieza, tengo 50, 9 a 5, tarde. Pues barro, trapeo, limpio los vidrios, o sea, todo el aseo. Total, a la vuelta de la esquina encontrarás jugos de Fanta, chuletas y bananas, sandía, precios bajos. Gracias por escuchar el programa anual de la estación Garabato 95.7. Nos escuchamos para la próxima. Agradecemos a Lindsay, Daniela, Rodolfo, a Luis y a Joana que estuvieron en los controles y a Yasmín que estuvo en la producción. Hasta luego. Estamos en Reciclarte, el programa dedicado a reutilizar cosas que no utilicemos en casa y darles un mejor uso. Hoy vamos a tener mapa sonoro de San Francisco. Adelante con la cápsula. Trabajadores CDC, adelante. Hola, mi nombre es Jocelyn y ahora estoy como encargada del CDC en el área de administración aquí en San Francisco. En el CDC de San Francisco tenemos médico general, consultas psicológicas, de odontología y estas tres tienen un costo de 30 pesos. Más aparte tenemos talleres, es el taller de Zumba que se imparte todos los días de 9 de la mañana a 10 y media con un costo de 20 pesos. Y aparte tenemos el programa de radio y lo de educación inicial para bebés. Nosotros como administradores tenemos el cargo de mandar evidencia a nuestros grupos. Entonces mandamos evidencia, las fotografías y posteriormente el área de comunicación se encarga de hacer toda la publicidad. Anteriormente aquí era un comunitario. Anteriormente se manejaban programas de comedores gratuitos o a veces con un costo mínimo. Entonces aquí era el comedor comunitario. El nuevo objetivo que tiene esta nueva administración es levantar nuevamente todos los CDCs, impartiendo talleres, invitando a la gente para que se una y conviva un poco más. Muchas veces las personas nada más se limitan a todo lo que es el hogar y, por ejemplo, los niños, ¿no? Muchas veces no conocemos que también hay otros espacios en donde podemos llevar a nuestros hijos o nosotros como personas conocer nuevas actividades y aprender de ellas. Estamos a cargo de las redes sociales, entonces para poderlos seguir invitando a todas estas personas y que conozcan y se acerquen a los CDCs. También tenemos como que esos precios accesibles para que igual vaya la gente y no tenga como que ese inconveniente por no tener dinero. Hay muchos de estos programas que también se llevan gratuitamente. Yesenia Torres Zamora, odontóloga de CDC San Francisco. Van al dentista que hasta que ya sienten dolor, hasta que ya vienen con la mejilla hinchada de que ya hay pus en las muelas. Dolor por accesos periapicales que tienen, que no se cuidan, no se atienden las caries como debe de ser. Cada 6 meses visiten al dentista para estar checando que todo esté bien y se hagan su limpieza. Ahí nos damos cuenta de si hay caries, si no hay caries, qué es lo que necesitan y estar checando que todo esté bien. Las campañas tanto para adultos como para niños son cada 6 meses, 2 veces al año, en escuelas. Los señores son las personas que menos acuden al servicio dental. Deberían de acudir, ¿no?, al servicio para que tengan una salud adecuada de su boca. El horario es de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y el costo de la consulta son 30 pesos, más aparte de los procedimientos que se realicen. Soy el doctor Edur Damián Morales, tengo el cargo de médico general en el DIF, CDC San Francisco. ¿Qué malestares atiendo? Por lo regular, hay muchos pacientes que llegan con muchos problemas respiratorios, gastrointestinales. Por lo general, son las consultas que más se dan. Me he quedado aquí porque he visto muchas patologías que en otras poblaciones no he encontrado. Me agrada la gente, me agrada el lugar donde estamos trabajando. Hay muchas personas que se acercan, más que nada las que tienen un nivel socioeconómico un poquito más bajo. Tendemos a tratar de ayudarlos un poco más, ¿sale? Ser más comprensivos y empáticos. Los retos más difíciles que he enfrentado, más que nada, igual es en la falta del material. Creo que sería lo más primordial. Si nosotros tuviéramos un poquito más de material, yo creo que nosotros podríamos hacer un poquito más de cosas. Tampoco somos dioses para poder curar a la gente, ¿no? Si nosotros estamos en nuestra estancia a poder ayudarlas en este momento, las ayudamos sin ningún problema. Y si tenemos que derivarlas a un hospital de segundo nivel o hasta un tercer nivel, con mucho gusto nosotros lo realizamos. Creo que ese es el reto más, por así decirlo, más fuerte. Mi horario es de 9 a 5 de la tarde, ¿vale? Atendemos todo tipo de consultas y urgencias que se requieran. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez Galicia, soy el psicólogo del CDC San Francisco y estoy en el área de la coordinación de psicología en el DIF Ixtapaluca. Dentro de lo que es la comunidad de San Francisco, siempre hay muchos tabús sobre lo que son las terapias psicológicas y pues esto conlleva a que muchas personas pues se creen prejuicios sobre los trastornos mentales o trastornos de la personalidad, como en el caso de muchas personas que vienen con trastornos de la personalidad pero a su grado neurótico. Sin embargo, pues sí, se sienten en ocasiones pues hasta discriminados por los prejuicios que existen dentro de la ideología de lo que es la terapia. ¿Qué recomendamos? Bueno, pues primero tener hábitos en lo que son nuestros horarios, una buena alimentación, una buena comunicación con nuestra familia o con las personas de nuestro entorno, trabajar nuestras emociones, nuestra autoestima y pues a su vez también reconocer nuestros conflictos para que nosotros podamos resolver de manera sana pues esto. Si tienes algún conflicto que a lo mejor emocional que no has podido resolver o que te está causando ahí pues cierta situación de, no sé, de estancamiento emocional o dependencia emocional, pues acércate con nosotros, o sea, nosotros podemos apoyarte. Agregar sería que no carguemos con nuestros problemas, que se pueden resolver, ajá, que todos los conflictos se pueden resolver, que no están solos, ajá, y que estamos para apoyos. Nosotros nos encontramos aquí en el CDC de San Francisco, ubicado en la colonia Ampliación, en Emilio Chaufet, sin número. Los horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, pues mi última consulta la doy a las 3 y media. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David León. Yo soy pedagogo, licenciado en pedagogía y trabajo aquí en el CDC a partir del mes de diciembre con el programa de educación inicial de la CONAFE. La primera infancia tiene un papel muy importante para el desarrollo de las etapas del pequeño. Básicamente por la interacción que necesitan, convivir con otros pequeños, aprender habilidades básicas sociales que son saludar, despedirse, agradecer, pedir las cosas por favor. Y en general los preparamos para cuando entran al kinder, para que no peguen cuando estén dentro del salón de clases, para que presten sus cosas, para que aprendan a convivir, que aprendan a relacionarse. Y en función de eso llevan otras habilidades como las emocionales, que son importantes para el aprendizaje, las afectivas y de las del vínculo que establecen con sus madres, padres, cuidadores y con otros pequeños. Las actividades que realizamos aquí en el CDC van encaminadas a la interacción a partir del canto, la lectura, el juego. Esas son las tres acciones que trabajamos aquí en conjunto con las madres, padres y cuidadores, básicamente elaborando materiales, desarrollando estas capacidades que tienen los niños de psicomotricidad, de relaciones afectivas, y en función de eso se planea de acuerdo a las necesidades que los papás tienen con sus hijos. En función de eso es que vamos trabajando las acciones y en conjunto creamos nuevas formas de crianza y que las comparamos, ¿no? En su origen, cómo aprendieron sus papás y en función de eso, cómo están enseñando a sus hijos. En cada sesión los resultados son compromisos. Tanto yo como promotor educativo como los papás adquieren y es la responsabilidad de cada uno pues llevar a cabo todos esos aprendizajes que llevamos aquí en sesión. Los resultados pues se ven, son tangibles. Los niños se manifiestan ese aprendizaje siendo más tolerantes, más tal vez obedientes, más despiertos, más abiertos al diálogo, a la comunicación, a la interacción básicamente que se ve. Y en un te amo mamá, un abrazo, un beso, una caricia. El programa dura 9 meses, de los cuales ya llevamos 4. Estamos aquí en el CDC de lunes de 10 de la mañana a 12 del día y el miércoles igual, de 10 a 12 del día. Son 2 sesiones por semana. Y durante el programa trabajamos acciones que las mamás, los papás y o cuidadores, incluso embarazadas, pueden venir a recibir este programa. Es gratuito porque es importante que desde el vientre materno se trabajen tanto las emociones con el bebé en la gestación, la alimentación, los cuidados, la prevención de accidentes, ya cuando son más grandes. Aspectos que tienen que ver con lo afectivo, con crear un vínculo seguro para que justamente cuando vayan al kinder, pues no lloren cuando los deja uno. Es importante acudir a estos programas gratuitos que la Secretaría de Educación brinda y que pues a veces no estamos conscientes, ¿no?, de que existe el apoyo, el acompañamiento. Justamente este es un acompañamiento a la paternidad y que pues justamente como lo dice el eslogan, convivir con sus bebés cambiará sus vidas. Buenas tardes, me llamo Miriam Corona Carmona, soy encargada de farmacia. Los medicamentos son accesibles, más baratos que en otras farmacias. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cualquier persona puede venir a comprar medicamento. Recetas de otros lugares igual. Vendemos el medicamento. Soy enfermera y mi nombre es María Belén Aguilar Castro. Yo me doy abasto para atender a la población que requiere el servicio aquí, en esta unidad. Yo tomo los signos vitales a todos los pacientes que llegan para que pasen con el médico general y odontología. Tomo glucosas, hago los papanicolaos a las pacientes que lo requieren y hago exploraciones de mama y damos unas pláticas. Aplico inyecciones cuando se requiere, se hacen campaña. Por ejemplo, ahorita se está haciendo la campaña de vacunación y vienen otros chicos a poner las vacunas para atender a la población. Ahorita no sabemos cuándo van a empezar a hacer las jornadas médicas y si salimos a las colonias. Acuden las personas a buscar los servicios porque aparte de aquí de que se dé consulta médica a los médicos, pues también se hacen curaciones, el doctor revisa DIUD o lo coloca. O sea, tienen personas embarazadas, se les lleva aquí su control. Estamos aquí al servicio de la comunidad y cuando gusten, pues aquí les damos el servicio que ellos requieran y que nosotros les podamos ayudar. Aquí estamos en el CDC de San Francisco y el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Tendremos las entrevistas a la comunidad suelta ahí en cabina. Soy Yerlán y soy comerciante. Siempre me he dedicado a esto, entonces no sabría explicarte por qué me gusta. Yo llego aquí a las 7 de la mañana a abrir y hasta las igual 8 de la mañana, 8 de la noche me voy. Igual llego a abrir, todo el día me dedico a despachar. Como la gente ya nos conoce, entonces ya estamos, como se puede decir, aclientados. Entonces ya no hay manera para que, ya no hay por qué movernos. Sí, es lo que hago básicamente. Mi nombre es Javier, estoy vendiendo chácharas algo así como piezas de segunda mano que a veces mucha gente no las ocupa ya y pues a veces me las regalan, a veces me las venden. Como podrás ver, soy una persona con discapacidad, entonces lo que hago es vender las chacharas. Vaya, se tiene útil, ¿no? Porque la cuestión está de alimentación, renta, luz, agua, todo esto, ¿no? Para poder mantenerme, ¿no? Afortunadamente mucha gente ayuda, ¿no? Porque por tu discapacidad, lo que tú quieras, o por hacerle la lucha, qué sé yo, ¿no? Pero fue como llegué aquí. Originalmente pues yo vivía en el centro del Distrito Federal, pero la vida es cara allá. Mira, fui rastreador vía satélite en carro de traslados. Entonces hubo cambio de horarios, todo eso, y había una personita que quedó viuda con tres criaturas. Yo no alcanzaba a llegar. Entonces le cedí mi puesto. Yo tenía herramienta y todo esto, y la ofrecía yo. Entonces ya pregunté con las personas que se dedican a vender también chácharas, pues me fijé, ¿no? Claro que me enseñaron mucho, yo a eso no me dedicaba, ¿no? Entonces hubo gente de que lo regalaba, otra gente que te lo dejaba muy un costo simbólico, ¿no? Y ya preguntaba yo, ¿y eso cuánto vale? ¿En cuánto lo puedo vender? No, pues en tanto, va. Pues, entonces ya cuando llega la gente, no sé, pues 20 pesos, bueno, pues lo dejas a 15, ¿no? Fue como empecé a aprender, todavía no aprendo, o sea, tengo que andar preguntando, tiene poco, no tengo mucho de chacharero, pero bueno, así nos dicen, ¿no? Chachareros, ¿no? Habemos personas que tenemos ciertas habilidades, ¿no? Y hay personas que incluso en este negocio se han dedicado varios años, ¿no? Entonces yo tuve la suerte tal vez de ser obrero, entonces tengo habilidad para armar y desarmar y reparar las máquinas, ¿no? Para darme cuenta cuál es la falla, esa es una habilidad que tengo, ¿no? Entonces, pero no sé ni a qué hora la pesqué, porque también en la fábrica me pasaron, me trasladaron, yo era obrero general, y vieron que yo podía arreglar las cosas, me pasaron a lo que era mantenimiento de varias máquinas. Entonces, pues rápido, te vas desenvolviendo más y aprendes más. Pero desde muy niño se me dio la cuestión de armar y desarmar. Mira, a veces estamos desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Habemos personas discapacitadas que sí tenemos la pensión. Habemos personas que por X, Y, Z razón no tenemos la pensión. Yo soy de los que no tienen la pensión, pero tampoco me puedo quedar quieto. O sea, me gusta sentirme útil. Entonces, pues a veces la gente viene y, ay, se me reventó esa, se lo compones. ¿Cuánto? León y soy obrera, trabajo en una tortillería por la necesidad. Tengo tres niños y pues hay que mantenerlo. Bueno, en las mañanas pues sí es un poco más movido porque como tenemos que hacer entregas, pero ya en el transcurso del día como que ya se calma un poco la venta. Muchos vienen y me dicen, no, es que trata muy bien a la gente. Porque, bueno, es como dicen, ¿no? De la gente nosotros comemos y pues sí hay que tratarlos bien. De hecho, muchos se están quejando de que sube mucho la tortilla, pero incluso la gente que la viene a comprar no se da cuenta de las cosas que nosotros gastamos aquí. El gas sube, la harina sube, el maíz sube, y nosotros no podemos subirle a la tortilla. Y mucha gente sí se molesta porque la tortilla estaba barata, y se le subió y mucha gente se enojó. Pero sí, no saben en realidad todo lo que se compra, todo lo que se gasta. De hecho, se subió de a jalón. Yo que estoy trabajando aquí, me he dado cuenta que sí sube el maíz, sube el gas, sube la harina, sube todo. Nos vemos en el siguiente programa de Reciclarte. Gracias a Diego y Yael por poder venir y enseñarnos el día de hoy. Nuestras redes son Facebook Ixtapaluca Semillero Creativos, TikTok Semillero Ixtapaluca. Escúchanos todos los días, miércoles y viernes, 10 a.m. Los dejo con la música al inicio. Bienvenidos a su programa Fab, Not Bad Today. El día de hoy presentaremos la cápsula de lo que se realiza en el CDC, mapa sonoro de San Francisco y un cuento titulado Rugidos y Orejas. Come on, los micros todos tuyos, Ángel. Un mapa sonoro es los sonidos de un lugar. Vamos a escuchar los sonidos de San Francisco: moto, carro, la tortillería y una hora. Vamos a escuchar una cápsula de las personas que trabajan en el CDC. Acompañados a escucharlo. ¡Semillero Creativo Iztapaluca! Yo soy Nimsi Cristina Bravo Romero, soy licenciada en Administración de Empresas y soy la administradora del CDC Los Héroes. Tengo 25 años. Aquí hacemos diferentes actividades como talleres, tenemos servicios médicos, psicológicos y dentales. Tenemos el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Venimos de lunes a viernes. Mi nombre es Jazmín Rosell, tengo 27 años. En mi taller aprendemos sobre el dibujo, sobre la creación de figuras complejas a partir de la geometría. Aprendemos sobre materiales de arte y explotamos el potencial de cada uno de los niños. Me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta crear cualquier cosa que tenga que ver con arte y explotar también lo que es la imaginación y la creatividad. Los horarios de mi clase son martes y jueves, de 3 a 4 de la tarde, a veces empezamos un poquito antes o a veces terminamos despuesito de las 4. Muchas gracias. Mi nombre es Suni Becerra. Me dedico a dar clases de inglés, soy teacher. Mis horarios son de lunes a viernes de 2:45 a 3:55. El costo de mi clase es de 25 pesos. Pueden venir cualquier persona que esté interesada en aprender inglés, cualquier edad, no hay límite de edad. Me decidí a dar clases en el CDC porque, para empezar, se me dio la oportunidad. Vi que estaban ofreciendo una oferta laboral y decidí hacerlo. Además, me gusta ayudar a la gente. Mi nombre es Mariana Ortiz Paredes. Yo soy psicóloga. ¿Qué hago en el DIF? En el DIF estoy en el área de psicología, atendiendo a las personas que buscan atención para sus problemas emocionales. Hay muchos casos difíciles aquí en el DIF de Los Héroes. Mi horario de trabajo es de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Tengo muchos adultos, pero también vienen muchos niños y vienen muchos adolescentes conmigo. En el Semillero Creativo Iztapaluca hacemos manualidades, leemos, jugamos, aprendemos y hacemos programas de radio. A continuación vamos a escuchar el cuento de Rugidos y Orejas. Espero que lo disfruten. Rugidos y Orejas. El cuento de Rugidos. Rugidos era un leoncito feliz. Papá León esperaba que Rugidos de mayor fuera un feroz león. Cada noche antes de dormir le contaba las aventuras del león salvaje. Un día Papá León dijo: Rugidos, ya eres mayor, deberías aprender a alimentarte por ti mismo. Las praderas están llenas de deliciosos conejos. Los conejos son rápidos y saltan mucho y pueden escuchar tus pasos desde muy lejos. Pero no te preocupes, aprenderás a moverte silenciosamente, podrás acercarte y acecharlos. Entonces tendrás que dar un enorme rugido que los dejará helados en su sitio y ya podrás atraparlos con toda la calma del mundo. Papá León enseñó a Rugidos a caminar sin hacer ningún ruido. Papá León enseñó a Rugidos a emitir un rugido feroz, pero cuando Rugidos intentaba rugir, más bien decía, ¡miau! Papá León levantó una ceja y se rascó la cabeza. Rugidos practicó y practicó. Al final era capaz de andar sigilosamente y dar feroces rugidos. Estaba listo para ir a las exuberantes y verdes praderas y cazar conejos. Su madre estaba preocupada. Si no consigue cazar ningún conejo, no se llevará una gran decepción. Papá León dijo: cálmate, seguro que puede hacerlo. Rugidos caminó kilómetros y kilómetros, pero no encontró las exuberantes y verdes praderas. Sin embargo, encontró un campo de deliciosas bayas. Estaba cansado y hambriento, así que tuvo que tomar un tentempié. Rugidos se hartó de bayas y se olvidó por completo de ir a las praderas a cazar conejos. De repente empezó a llover en el campo de bayas. Rugidos corrió hasta una cueva cercana para resguardarse. Orejas era una coneja feliz. Papá Conejo esperaba que Orejas, de mayor, fuera una conejita inteligente. Cada noche, antes de dormir, le contaba cuentos de conejitos más astutos que los malvados y terribles leones. Un día Papá Conejo dijo: Orejas, ya eres mayor, deberías aprender a alimentarte por ti mismo. Las praderas están llenas de ricas hierbas. Papá Conejo dijo: los leones tienen garras y colmillos afilados como cuchillos. Si te atrapan estás perdida, pero no te preocupes, estarás bien. Siempre que corras rápido y saltes muy alto y con tus agudas orejas podrás oír llegar desde muy lejos. Si eres inteligente nunca te atraparán ningún león. Papá Conejo enseñó a Orejas a escuchar hasta el más leve sonido. Papá Conejo hacía que Orejas practicara los saltos desde la mañana hasta la noche. Al final del día estaba agotada. Por fin Orejas podía correr y saltar tan rápido y tan alto como su padre. Su oído era tan fino, un cuenco de este y lejanía, que podía escuchar las pisadas de los leones. Estaba lista para comer la hierba de las exuberantes y verdes praderas. Su madre dijo: me preocupa que se la coma un león. Pero Papá Conejo le contestó: cálmate, seguro que gana en astucia a cualquier león. Orejas saltó kilómetros y kilómetros, pero no encontró las exuberantes y verdes praderas. Sin embargo, encontró un campo de deliciosas bayas. Estaba cansada y hambrienta, así que se detuvo a tomar un tientempié. Orejas se saltó de bayas, se olvidó de completo, vio a las praderas a comer hierba. De repente empezó a llover en el campo de bayas. Orejas corrió hasta una cueva cercana para descuartizarse. En el interior de la cueva era muy oscuro, no podía ver nada. Rugidos dijo: quiero morir, quiero salir a jugar. Orejas dijo: yo también, ojalá dejaras de llover. Rugidos se asustó: ¿quién eres? Soy Orejas, una conejita. ¿Y tú quién eres? Soy un león, me llamo Rugidos. Rugidos notó que algo se le subía por la cola. ¿Qué es eso? No te asustes, solo es un ratón. Nunca imaginé que un enorme león como tú fuera un gatito asustadizo. Yo nunca imaginé una conejita como tú fuera tan valiente. Cuando acabó la lluvia, Orejas y Rugidos fueron al campo de bayas y salpicaron en los charcos hasta que quedaron empapados. Rugidos y Orejas jugaron toda la tarde. Orejas le enseñó a Rugidos un juego que se llamaba saltar como un conejo. Rugidos le enseñó a Orejas un juego que se llama rugir como un león. Rar. Rugidos estaba muy contento de tener una nueva amiga. Le regaló a Orejas un mechón de su melena. Orejas estaba muy contenta de tener un nuevo amigo. Le regaló a Rugidos un mechón de su cola. Era tarde. Rugidos y Orejas se fueron a casa. Orejas llegó a casa. Su madre le dio un fuerte abrazo. Gracias a Dios que no te ha comido ningún león. Papá Conejo vio el mechón del león. Parece que nuestra inteligente oreja se ha burlado de un feroz león. Orejas dijo: No he visto ni un feroz león. Solo estuve jugando toda la tarde con un amigo nuevo. Hasta me enseñó un nuevo juego. Papá Conejo preguntó: ¿qué nuevo juego es ese? Orejas tomó aire y dijo: como rugido se había enseñado. Padres se escondieron corriendo abajo de la mesa. ¡Hay un león en la casa! No es un león, soy yo, dijo Orejas con una naricita. Antes de dormir, Orejas le contó a su padre cómo se hacían amigos el león y la conejita. Con el regalo de Rugidos en la mano, Orejas susurró: buenas noches, Rugidos. Y se quedó dormida. Rugidos llegó a casa. Papá León vio a Rugidos con un mechón de conejo y le preguntó: ¿estaba rico el conejo? No vi a ningún rico conejo. Jugué toda la tarde con una amiga nueva. Hasta me enseñó un nuevo juego. ¿Qué nuevo juego es ese? Preguntó Papá León. Rugidos empezó a dar saltos como Orejas le había enseñado. Sus padres se miraron atónitos. Nuestro hijo se ha convertido en un conejo. Antes de dormir, Rugidos le contó a su padre el cuento de cómo se hicieron amigos la conejita y el león. Con el regalo de Orejas en la mano, Rugidos susurró: buenas noches, Orejas. Y se quedó dormido. El fin. ¡Semillero Creativo Iztapaluca! Facebook, TikTok, Semillero Iztapaluca. Esto fue Not Bad Today. Les esperemos les haya gustado esta edición. No es... En esto participó Nicole, Leo, Fabián, Diego, Alexis, Ángel, Matiwo y Jimena. En la edición, Luis y Jazz. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes. TikTok, Facebook, como semillero-ixtapaluca. Hola, esta es la huella comunitaria del Semillero Creativo de Radio en Ixtapaluca 2022 a 2023.